bomba que parece detonó Corea del Norte en los últimos días, un impacto que produjo un terremoto de 5 grados en escala Richter en el noreste de su territorio. El informe cortito y al pie sobre este hecho, con reportes de la FM La Tecno y FM 88.9 La Romántica de Caracas, Venezuela. Cómo las radios nos ayudan a entender lo que pasa en Argentina y en el mundo, ¿eh? Norcorea probó una bomba de hidrógeno y generó conmoción mundial. Durante un espacio informativo especial de la televisión estatal, un locutor afirmó que ahora Corea del Norte es un estado nuclear que también posee la bomba de hidrógeno. El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó un sismo de magnitud 5,1 cerca de Punggye Ridge. La prueba generó reuniones de emergencia sobre seguridad nacional en Corea del Sur y Japón. China, un aliado de Corea del Norte y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo que se opone firmemente a la prueba. La OTAN dijo al respecto que la prueba atómica de Pyongyang socava la seguridad internacional. En Estados Unidos, los republicanos atribuyeron este hecho a la fracasada política exterior del presidente Barack Obama. Rusia, Francia, Alemania y Reino Unido también se unieron a las filas de los detractores de la nueva arma de Corea del Norte. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exigió a Corea del Norte que abandone toda actividad nuclear militar. Pyongyang, sin embargo, sostiene que su arsenal atómico y sus pruebas nucleares son una herramienta disuasoria contra sus enemigos, que solo utilizaría en caso de agresiones que amenacen su soberanía nacional. Ahí está parte de la información. Ustedes saben que mucho de esto se puede seguir por las radios. La radio de Corea del Sur, la KBS, transmite en español, no solo en onda corta, sino también vía satélite e internet. Y en onda corta todavía se pueden escuchar transmisiones desde Pyongyang, una de las capitales de Corea del Norte. Corea del Norte tiene dos capitales, según las estaciones del año, la más conocida es Radio Pyongyang, y desde esa radio, a través de las ondas cortas y también online, se pueden escuchar emisiones en español. La radio siempre está. Let me.